supe que si nada más te vi con tu sonrisa que me atacaba lo mágico. Y me nerviaba por dentro y me llegaba del cerebro hasta los pies. Y que tus ojos ya me guían ya por buen camino. Desde que te he encontrado ya no estoy perdido contigo. Dígame que sin ti yo contigo. Digo yo mejor que sin ti. Luego te perdí, tú me perdiste a mí. Encontraste que era algo más que irrisórico. Y aunque ha dado toda la noche y hasta que empezó a sonar un gallo. Me falló. Porque sé que tú eres buena y yo sí que te quiero. Porque sé que tú me quieres y me siento más bueno contigo. Contigo mejor que sin ti. Yo contigo. Contigo yo mejor que sin ti. Tú me haces volar cuando me haces reír. Yo sí toco suelo, me toco por los pelos y me vuelvo a reír. Tú me haces volar cuando me haces reír. Yo sí toco suelo, toco por los pelos y me vuelvo a reír. Mándame un cohete hacia algún sitio donde te pueda abrazar. Mándame un cohete hacia algún sitio donde te pueda abrazar. Contigo, contigo mejor que sin ti.